estás haciendo aquí? Un año ya pasó, lo nuestro terminó, te veo triste. Yo nunca te olvidé, la luna, el sol te di, jamás te reproché porque te fuiste. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven, dime la verdad, no es por casualidad que estás llorando. ¿Acaso por ahí, en brazos de otro amor, el recuerdo de mí se fue agrandando? ¿Qué estás haciendo aquí? Quisiera adivinar quién te hizo daño, quién te habrá engañado. O tal vez el amor mil puertas te cerró y hoy vuelves a las fuentes del pasado. ¿Qué estás haciendo aquí? Dime qué puedo hacer por ti, aunque otro amor ya le juré. Si quieres parto el corazón en dos, y si me quieres dividir, solo lo tienes que pedir. ¿Qué estás haciendo aquí? Haciendo aquí, dime qué puedo hacer por ti, aunque otro.